Lázaro era primo hermano de Joshua Emmanuel. A la edad de 17 años Joshua Emmanuel fue mandado por sus padres a estudiar con los esenios y también a Egipto. Cuando Joshua Emmanuel regresó a la edad de 27 años muchas cosas habían cambiado. Su querido primo hermano Lázaro vivía una vida desenfrenada, disipada y sin control, tanto que para Joshua Emmanuel Lázaro no tenía espíritu, por lo tanto estaba muerto. La resurrección de Lázaro fue contada de manera errada. Él nunca murió físicamente, él estaba muerto espiritualmente. Joshua Emmanuel con su amor y dedicación, transformó la vida perdida de Lázaro y lo integró en el camino correcto de una vida consagrada y dedicada a la transmisión del conocimiento y del amor. En pocas palabras le dio la vida, lo resucitó a la vida eterna. Lázaro se convirtió en uno de los discípulos amados de Joshua Emmanuel, ustedes lo conocen con el nombre, Santiago. 386, los apóstoles eran pescadores. Brasil. De alma sí. La confusión persiste. Joshua Emmanuel pertenecía al signo Piscis, por eso la gente decía que ellos eran pescadores, lo que ellos pescaban eran almas. Aquí también cabe aclarar que cuando Joshua Emmanuel hablaba a la gente y ellos se congregaban a escucharlo, él no multiplicaba los peces para dar de comer a la gente, él multiplicaba a todos los que lo seguían convirtiéndolos al signo Piscis o mejor dicho a la era de Piscis. En la historia de Tera, las religiones, geografía, ciencia, tecnología y más, está llena de errores. La confusión en los hechos, la distorsión de la verdad ha influenciado en sus mentes, tanto que al no cuestionarlas las han hecho parte de sus energías, pensamientos y en base de esas mentiras ustedes basan sus vidas. Por eso decimos que están distorsionados, porque la realidad tiene que fundamentarse en verdades incuestionables, en sucesos auténticos, exactos y comprobados. 387. ¿Cómo podemos saber la verdad? Si no tenemos la capacidad de retroceder o hacer una regresión en la historia. Aquellos que están despiertos se encargarán de ver y hacer ver la verdad. Llegará un día en que todos estarán despiertos, porque su mundo interior les hará ver, escuchar y sentir la verdad de todo lo existente y cuando la vea, no tendrá ninguna duda, porque esa verdad aflorará de lo profundo de su mente. 388 La rectificación más profunda que ha existido en el universo ha sido Satien y la distorsión de los siete planetas es este el reto más importante y grande que ha tenido el ser uno. Los ángeles. Millones e infinitos retos existen en la mente universal del ser uno, mas debemos señalar que el desafío más grande que él tiene es su subconsciente. Significa, su zona 3, su centro energético 3 y su sistema digestivo. Por lo demás él no tiene ningún problema que lo incomode o que le pueda causar serios problemas. Si ustedes se encuentran en esa zona, en ese centro energético y en ese sistema entonces son parte de su problema subconsciente y como tal el ser uno los debe curar y subsanar.